Hoy día no es nada infrecuente el que en Europa Occidental los niños se bauticen, pues un poco porque es un acto social y bueno, se ha hecho durante generaciones. Yo lo que querría en este sermón de este bautizo es recordaros la dignidad tan tremenda que es ser cristiano, la fe cristiana, el hecho de que uno pueda decir, creo en lo que la Iglesia Católica me ha enseñado. Y es en esa fe en la que bautizamos hoy al pequeño Íñigo, en la fe en la que murieron los mártires hace 2000 años en el circo romano, por la que han muerto misioneros en los 5 continentes, en esa fe única que se transmite generación tras generación, en esa le vamos a bautizar. Y esa fe lo que nos dice, entre otras muchas cosas, es que cuando derramemos el agua sobre su cabeza diciendo la fórmula que nos enseñó el Salvador mientras todavía estaba sobre la tierra, vendrá una gracia a su alma. Si pudiéramos ver las almas, los espíritus, veríamos que los ritos que vamos a hacer ahora son ritos que producen cosas. Veríamos el alma llenarse de luz. Veríamos a la Santísima Trinidad habitar en su espíritu. Y eso es lo que de verdad importa. Lo demás, no. Así que, como el pequeño Íñigo, pues, no nos escucha todavía dada su edad, ni nos entiende, es a vosotros, el resto de cristianos, a los que os pido que reflexionéis sobre lo que es ser cristiano, sobre lo que significa estar bautizado, todos estáis bautizados. ¿Qué significa eso? Y si leéis el Evangelio, allí tenéis el mensaje en el que creemos nosotros, los creyentes en Jesús. Yo sé que aquí en España, sobre todo, pues cuando se le dice a alguien, lee el Evangelio, uno dice, no, ya me lo conozco, lo he escuchado 10.000 veces, en colegios de curas, de monjas, en multitud de bautizos, primeras comuniones, pero si uno a solas, en su casa, abre la Biblia y con toda la tranquilidad del mundo, leyendo ese texto, trata de escuchar a Dios, yo le aseguro que verá cómo Dios actúa. Porque es una palabra viva, eficaz. Nadie puede leerla de esta manera que acabo de decir sin que Dios actúe. Muchos me han fallado en la vida. Dios nunca, nunca. Y por eso hablo con tal seguridad. Hasta el hombre más ajeno a la religión, que menos le guste, si hace lo que le digo, en la tranquilidad de la casa, en la soledad, con algo de tiempo por delante, aunque solo sean 10 minutos, trata de escuchar a Dios leyendo el Evangelio, va a descubrir por qué decimos que la palabra de Dios es una palabra viva. Y este es el mensaje esencial que os quiero transmitir en este bautizo. A todos vosotros que estáis aquí, en esta iglesia, recordad lo que significa estar bautizados, recordad lo que significa ser creyentes, lo que significa ser cristianos, lo que es el saber que el Redentor del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido ya enviado a la tierra con el mensaje para la humanidad, para todos los siglos, para todos los pueblos. Eso es lo importante hoy que recordemos. Y en esa fe, insisto, este sacramento, como los otros 6, cada uno hace algo en el alma. Los cristianos no solo propagamos un mensaje, no solo eso, propagamos un mensaje, pero creemos que Dios ha dado 7 poderes a la Iglesia, que son los 7 sacramentos. Que no solamente es dar un mensaje, sino que Él ha dado poderes para que ocurra algo en las almas cuando hacemos los ritos que Dios nos ha enseñado, que Dios ha determinado. Y una ceremonia como la de hoy es una ocasión fantástica para que todos nosotros reflexionemos sobre lo que somos, salvo que uno renuncie a su ser cristiano. Unos son mejores cristianos, otros peores, pero casi nadie renuncia al cristianismo. Y mientras no lo renunciemos, pues uno, mejor o peor, pero es cristiano. Y en ceremonias como esta, Dios aprovecha para deciros y decirme a mí también, recordad lo que es seguirme, recordad lo que es creer, la fe, la fe. Pues nada más, que todos nosotros en los ritos antiquísimos que ahora vais a ser testigos, que en esos ritos hagáis oración, que en esos ritos habléis con Dios, que sirvan para que cada uno de nosotros también nos acerquemos un poco más a Dios a través de eso. Que no sea simplemente ser testigo, sino un modo de entrar en contacto con Dios, pues no otra cosa es esta liturgia en la que se va a celebrar este misterio tan sagrado de que Dios dé una gracia especial, peculiar, única en la vida como es la del bautizo a este niño.